También, como te venimos anticipando, contando toda la semana pasada. Bueno, pero hoy yo creo que ya llegó el día. Ya no hay excusas. Ya no hay excusas. Ya quiero ir ahí. Sí, ya lo sé. Olvídate. Muy bien. Pero más vale. Perfecto. Segunda edición del Festival Beach and Eye para las infancias, ¿no? Aprovechando también a pleno todo lo que es las vacaciones de invierno junto a la familia. Así que, bueno, nada, para disfrutar como siempre y es un placer conversar con él también para que nos cuente cómo van, cómo se están preparando, todo, para que nos invite. Ya estamos en comunicación. Entonces, con el secretario de Cultura y Educación de Santa Rosa, Pablo Ferrero, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buen día, chicas, ¿cómo les va a ustedes y a toda la audiencia, a todo el equipo de Coman también? Bien, todo muy bien. Pablo, bueno, muchísimas gracias por hacerte un tiempito para conversar como siempre con nosotros, bueno, sobre todo, como siempre digo, con la audiencia, con los vecinos y vecinas de Santa Rosa. Bueno, ya esperando, ¿no?, por fin que llegue el día. Bueno, llegó el día, así que hoy arranca el Beach and Eye con Tuti, con todo. Sí, la verdad que estamos muy muy contentos, muy felices de esta segunda edición. Ya en algunos otros medios y en la conferencia de prensa, la verdad que a partir de lo que pasó con la primera edición, bueno, dijimos, bueno, vamos a revelar un poquito la cuestión y bueno, agregamos también acá la sala del CMC, la sala Inca y demás, agregamos más funciones, más elencos y otra, un poquito, una vuelta de rosca que le encontramos al Beach and Eye este año. Y como te digo, muy feliz porque a partir de una decisión política de Luciano, esto de los objetivos que tenemos con la Secretaría, esto de popularizar y democratizar el arte, bueno, el Beach and Eye es un hito, fue un éxito el año pasado, pasaron a 6.000 personas, y medio como que nos desbordó, este año estamos un poquito más preparados, así que... Y esperemos que tenga la misma respuesta, calculamos que sí, que va a ser así. Y bueno, se sumaron el año pasado con la cooperativa y con la Cámara de Comercio, este año se sumó también a ellos, se sumó el Banco de la Pampa. Así que bueno, estamos muy muy felices de tener ya el día de hoy empezando las vacaciones y con el Beach and Eye a fondo. Totalmente, vos sabés que lo recordábamos, ¿no? Todo lo que fue el año pasado, ¿no? Con esto que estás diciendo, cómo se copó la gente. También recordábamos lo que fue ahí enfrente del teatro, ¿no? Con los chicos, con las chicas y disfrutando también lo que es el aire libre. Y bueno, como decís vos, Pablo, este año sumándose en este caso Espacio Inca, que andábamos recién, viste, como dos niñas ahí con Erika, viendo todo, cómo está armando todo. Pero bueno, no, la verdad que nada, siempre recalco lo mismo, ¿no? Y esto que estás diciendo vos, ¿no? Que se pueda democratizar el arte también, que llegue a todos los niños y niñas también, que es muy importante, ¿no? Sí, la verdad que también es importante, por ejemplo, contar con el EMTU, con el tema de la movilidad, para que los pibes y las pibas de los barrios puedan venir, porque la verdad que Santa Rosa ha crecido mucho, y siempre está el debate de si vamos al barrio o el barrio viene, y digamos, en este caso es mucho más simple el hecho de acercar los barrios al teatro, porque muchas veces la cuestión técnica no te permite poder llevar todo lo que un espectáculo requiere al barrio, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso por un lado, desde lo técnico, pero también desde lo social, por así decirlo. Sí. Hay mucha gente que no conoce el teatro y hay muchos chicos y chicas y nenes que no conocen el teatro y digamos... Y tal vez no tengan la posibilidad por mucho tiempo de conocerlo, digamos, por distintas cuestiones, por distintas barreras que tiene la cuestión simbólica del teatro, lo económico incluso, la distancia. Bueno, el año pasado y este año también tenemos gente de otros pueblos también que se arriman al Beach and Eye. Qué sé yo conocí el teatro siendo muy chico, viniendo de Castex. Y digamos, es mágico, digamos, conocer espacios que tal vez va a ser una vez en la vida. Entonces, eso también nos parece fundamental. Es decir, bueno, que la gente de Santa Rosa, me ha pasado en otros momentos también, que no todo, como digo, no todo el mundo conoce el teatro. Y bueno, entonces, poder tener la posibilidad, o no todo el mundo conoce la sala del CMC, abrir ese juego me parece que es algo fundamental. Y es una decisión política también, por supuesto. Sí, por supuesto. Pablo, bueno, son un montón de obras teatrales, creo que son 33, pero 33 bueno, más... obras, 15 elencos, la verdad que es un poco más de lo que tuvimos el año pasado, como te digo, y agregando lo del cine. Que lo del cine se agregó por dos cuestiones. Primero porque El año pasado surgió un poco más más a último momento. No digo de improviso, pero más de último momento. Estaba planificado, pero bueno, teníamos que ajustar algunas cosas. Y este año, viendo lo que pasó, que hubo gente que quedó afuera, queda afuera entre función y función, más allá de lo que hay en la calle del teatro, decimos, bueno, hay gente que tiene un solo horario, supongamos, ¿no? Decir, bueno, yo puedo llevar a los nenes y las nenas entre las 3 y las 4. Claro. O hasta las 4 y media, porque después laburo, porque... Bueno, entonces, a contrapelo de lo que pasa en el teatro, vos a las 3 tenés una función en el teatro, y si te quedás afuera, porque la capacidad no permitió eso, podés venir 3 y media al cine. Entonces, no se te va mucho tiempo, mucho desfasaje, ya estás acá, ya estás a una cuadra, entonces podés jugar con esto del cine, y bueno, vas a la... Y si te sobra tiempo, vas a la segunda función que empieza el teatro. Entonces es como un corredor ahí entre el CMC y el teatro que me parece que suma. Tal cual, yo creo que este es lo más importante, ¿no? El tema de la sincronización ahí que pudieron lograr entre lo que es el Teatro Español y el espacio Cine Inca, ¿no? Además de todas las actividades que va a haber en lo que es el frente del Teatro Español para destacar. Y obviamente también, bueno, esto del creo que del EMTU va a aportar muchísimo más para, bueno, para... creo que duplicar, si se quiere decir, siendo ahí un, como ya tirando un número, lo del año pasado. Sí. Nosotros, digamos, tal vez no lo dupliquemos por una cuestión de capacidad del teatro en cuanto al teatro, pero ya sí sumamos lo del cine, que eso suma mucha gente. Sí, tal vez dupliquemos, ¿eh? Eso veamos después. Olvídate, pero yo creo que sí. Menos, pues, vamos a hablar ahí. Sí. Pero sí, es muy importante el factor del EMTU, que hay, eso estuvo mucho mejor organizado este año con los puntos de encuentro. El año pasado trabajamos con comisiones vecinales y con desarrollo social, este año lo mismo. Entonces, nosotros hoy somos la cara visible porque no estamos en el teatro, digamos, pero hay muchos muchas partes del municipio que están en juego acá, como te decía, desarrollo social, niñez, EMTU, comisiones vecinales, dirección de educación. Bueno, la misma dirección del teatro a cargo de Alejandro Arias. Hay varios espacios del municipio que están en juego y, como te decía, que es una decisión política en ese sentido, es como una política de Estado. Es decir, nosotros somos la cara visible, pero es una parte de gran parte del municipio que está trabajando atrás de esto. Totalmente. Sí, ahí también, ¿no? Con trabajando junto, bueno, la Cámara de Comercio, la Cooperativa Popular de Electricidad, ¿no? La Sala Inca. Sí, totalmente. Sí, obviamente lo que acabas de decir, las otras instituciones, ¿no? Cámara de Comercio, Cooperativa, el Banco de la Pampa, se sumó el Banco de la Pampa también, que es muy importante para nosotros. El Instituto Nacional del Teatro, que lo trabajamos juntos el año pasado y este año también. Importantísimo el aporte del Instituto Nacional ahí con Amparo Fernández. Alguna que otra empresa, vos creo que también está. Entonces, eso, digamos, son, me parece que, digamos, la parte colectiva, si bien nosotros estamos organizando y es como el bastón de prueba de todo esto, estos son esfuerzos colectivos, entre otras instituciones, como te decía, con otras empresas. Me parece que eso, el esfuerzo colectivo siempre rinde mucho más fruto. Por supuesto. Sí, totalmente. Es el trabajo ahí entre todos, entre todas, con esto que decís, bueno, de parte del esfuerzo también, bueno, del municipio, ¿no? Y bueno, que esto, por supuesto, hace que también todas estas propuestas variadas de cine, teatro que estamos conversando sean también libres y gratuitas, ¿no? Eso es fundamental también, porque una de las barreras que se tiene muchas veces es con lo económico, y la verdad que el transporte gratuito, las funciones gratuitas y demás, hace que la gente lo pueda disfrutar más. Y la verdad que eso se vio el año pasado. Y como te digo, el año pasado nosotros teníamos planificado dos funciones. Teníamos una tercera sobre la marcha. Y las terceras siempre fueron, o sea, también yo tenía miedo a que no fueran masivas, por así decirlo, y fueran masivas. Es decir, a mí a veces digo, bueno, van a quedar 20 personas afuera de una tercera función. Y en 10 días o en 15 días, donde hay un esfuerzo de recursos humanos también, ¿viste? O sea, la gente la tenés que cuidar también, porque son días muy de muchísimo laburo. Uno abre las puertas del teatro a las 2 y media, 3 de la tarde, pero se está trabajando hace dos semanas con todo esto, y o sea, hay que ir dosificando también. Y la verdad que nos tuvimos que agregar ahí de improviso 3 funciones, así que este año tal vez lo hicimos más organizado, así que eso también suma. O sea, de la primera a la segunda siempre hemos mejorado, así que... Por supuesto. Todo va para mejor. Tal cual, y es todo un combo ahí que, bueno, ya está todo listo para arrancar el día de hoy con la primera función, que es a las 3. A las 3 de la tarde ahí en el teatro arrancamos y 3:30 en el Inca. Muy bien. En la sala Inca de acá del Cerce. Excelente. A pleno, hasta el 20 de julio. Hasta el 20 de julio, 10 días completos. Sí, está buenísimo. Bueno, como siempre recargamos, ¿no? Con todo el esfuerzo ahí que mencionaba vos, Pablo. Pero bueno, creo que también la satisfacción de ustedes, me imagino, como organizadores, si se quiere, es ver las caritas de felicidad, como recuerdo del año pasado, de los chicos y las chicas, ¿no? Disfrutando, no tiene precio, así que está buenísimo. Eso es increíble. O sea, sí. Por eso digo... Sí. Que alguien entre por primera vez al teatro o que alguien vea por primera vez una película de animación, me parece que hay algo que es impagable. Entonces, eso también es parte de una decisión. Eso está buenísimo. Es así. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Me imagino que andás a full, así que no te robamos más tiempo. Estamos. te mandamos un abrazo. Bueno, nada, nos estamos encontrando por ahí. Todos los éxitos de la mer. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por el empuje y por... Siempre por difundir las acciones. Por favor, amable. Un placer. Abrazo grande, Pablo. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Bien, estábamos conversando con el secretario de Cultura y Educación de Santa Rosa, con Pablo Ferrero, en torno a esta segunda edición del Pitch and Eye, que arranca hoy, 10 de julio, hasta el 20 de julio, de 10 días de corrido.